Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, un paisanito mío, que él sí que habla con acento venezolano, de verdad, no como yo, que soy un acento de venezolano rarísimo. Estoy aquí con un cómico que además es internacional porque vive en Argentina, pero es venezolano, viaja a Madrid, ha ido a Nueva York, creo que también. Bueno, ha estado paseando por todas partes del mundo. Y él es nada más, y nada más, porque no voy a decir nada menos, sino el gran César Aramis. Muy bien, gracias. No, yo también voy a aplaudir a mí mismo, porque si no empieza uno, ¿quién no hace? Sí, es que además no tenemos presupuesto para poner efectos especiales. Ah, así que, ok, no, bueno, pero se conseguirá. Sí, bueno, no te creas que yo esto lo he robado, me lo han prestado. No, mentira, estoy aquí en mi casita hermosa, Ágora Sol Radio, una radio libre y además muy integradora que me tienen a mí. Impresionante. Siempre bueno los espacios de inclusión. De inclusión social. O sea, no estaría por ahí bajo un puente. Claro, si no, hablando sola, porque además, ¿qué hace uno? Solo hablar. Exactamente. Bueno, César, mi pregunta habitual en este podcast, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí, casi que no me queda de otra, porque mis dientes son muy grandes, así que... Tiene una sonrisa guapa, porque así todos los dientes derechitos. Bueno, mucho... ¿Te has puesto bracket o sí, son naturales? Sí, no, hubo muchos años de ortodoncia. Ah, hombre, como buen venezolano está tuneado. Obviamente. Claro, obviamente. Que sí, así me gusta. Bueno, vamos para allá. Sí. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, gracias por invitarme, en verdad, muchísimas gracias, me encanta esto, de venir a hablar cositas con otros comediantes además, porque es como, hay una afinidad, es distinto a otro tipo de podcast o de entrevistas que por ahí la gente, uno sabe las cosas, entonces está cool, eso me gusta mucho, gracias. Ah, no, gracias a ti por venir, o sea que te has hecho un viaje larguísimo, imagínate, sí. Desde Argentina hasta aquí, ¿cuántas horas? 11 horas y media en avión. Ya a la hora número 3 ya no sabía qué hacer. Ya llega ya oliendo mal. No, eso horrible, es así. Horrible. Y es a violín, lo que aquí se llama a sobaco. Ajá, todas, violín, sobaco, todas las opciones. Que es muy loco porque uno está sentado. Pero claro. Pero supongo que la misma inactividad genera a mí los pies me huelen malísimo. Ah. Cuando llego de un viaje así largo es como, ¡buah! Si quiero matar a alguien me quito el zapato y ya está. Claro, no, yo llegué a casa de una amiga y fue como, hola, saludar, todo sé qué. Pero préstame la ducha inmediatamente. Por favor, necesito bañarme por decencia y por respeto a tu hogar, necesito bañarme. Está bien. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Madrid? A Madrid llegué ayer lunes, estuve una semana en Barcelona antes, ahí hice un par de shows. ¿Estuviste haciendo tu unipersonal ahí en Barcelona? Hice mi unipersonal, o sea, fui a Barcelona porque hay una fundación que se llama Casa América Cataluña, que hace cada 2 años un festival de humor latinoamericano. Mira, a mí nunca me han invitado. No, porque solo hay gente que está afuera, me parece. No sé cuál es el criterio. Pero nada, me llamaron y a mí, a otro, es un actor, activista argentino, una chica comediante de Uruguay y una chica también de México. Y nos llamaron, este año la temática era algo así como identidad y diversidad e identidad, era la temática. Entonces ellos me llamaron y ellos fueron los que me trajeron acá a este lado del Atlántico. Y entonces estuve ahí haciendo un par de shows dentro del festival. Y luego también estuve en un par de open mics por ahí probando a ver qué tal con público que no sabe qué se va a esperar ni nada, que siempre es divertido eso. ¿Y qué tal el público catalán? Conmigo fue amable, conmigo fueron muy amables, a pesar de que en algún momento alguno de los dos shows arranqué diciendo que soy fanático del Real Madrid, hubo tensión, hubo caras de desaprobación, Sí, ¿en serio? Sí, estuvo tenso, pero por unos segundos nada más. Después estuvo muy divertido, en verdad, la pasé muy bien. A lo mejor era una información que no era necesaria ni contar. Era solo yo con ganas de ver qué tanta tensión generaba eso. Pero estuvo divertido, estuvo muy divertido. La verdad, la pasé bien. Unos sitios muy lindos para actuar también ahí. Uh-huh. Entonces, nada, fue como que con eso redondeé la experiencia y estuvo lindo. Bueno, César, hay gente que nos está escuchando y nos está viendo por todas las plataformas digitales y por la web de Agora Sol Radio, pero hay gente que te conoce y hay gente que no te conoce. Uh-huh. Entonces, más o menos para esa gente que no te conoce, no te preocupes, que allí está. Perfecto. Nuestro plan B. Para toda la gente que no te conoce, cuéntanos cómo fue tu historia en la comedia, cómo fue que comenzaste, hace cuánto, cómo fue esa primera experiencia cuando subiste por primera vez a hacer humor. Okay. Voy a contestar en orden cronológico. Pero resumido, porque no tenemos toda resumidísimo, la vida tampoco, pero no, ya sé historia, que tienes una trayectoria larga. No, y si hay algo que le guste a los comediantes es hablar de sí mismos y su historia, así que podemos explayarnos horas. Pero no, es así, es como yo, a mí siempre me gustó la comedia, siempre estuve como pendiente de comediantes, especiales de comedia, películas de comedia, lo que sea. Y nunca me atreví a subirme en ningún escenario en Caracas. Uh-huh. Y ya cuando mi novia y yo decidimos que nos veníamos a vivir acá, cuando íbamos a vivir a Argentina, dije, bueno, voy a hacer comedia eventualmente ahí. Y nada, como casi un año después de que habíamos llegado ahí a Argentina, busqué información de bares de comedia y de open mics y todo eso. Y me subí. O sea, primero fui a ver uno. Vi a los cómicos que estaban ahí y dije, creo que puedo hacerlo. Y empecé. Eso fue febrero de 2019. La primera vez que me subí. Fue una primera aproximación positiva. En el sentido de que no fue como que, wow, la revelación ha nacido y todo el mundo estaba muriendo de risa. Pero hubo risas y al final la idea con la que yo me quedé fue, tengo que volver a subirme para ajustar tal o cual cosa. Entonces fue como, bueno, si ya esa es la mentalidad con la que me estoy bajando del escenario, capaz sí me gustó y está. Y bueno, han pasado 5 años. Está guay porque no has pasado por un curso de comedia, sino que fue una cosa autodidacta. Al principio sí, porque además yo todo ansioso y todo nerdo no podía subirme sin haber leído algo o sin hacer algo. Entonces leí un par de libros, vi un montón de videos en YouTube de cómo escribir chistes, leí cosas por ahí y con eso me subí. Pero luego me encontré con que en Argentina ahí está muy fuerte la tradición de hacer un curso de comedia, un curso de stand-up. En Venezuela hay como cierto prejuicio, no sé, al menos... ¿De hacer un curso de stand-up? Sí, es como las veces, yo mismo incluso, cuando hubo gente que me dijo, ay, deberías hacer este curso, yo como, pero ¿para qué? ¿Sabes? Como, ¿quién te va a enseñar a ser gracioso? Esa era como mi idea. Y después entendí que no es que te enseñen a ser gracioso o no, sino que detrás de un chiste hay una estructura, y detrás de un bloque de chistes hay una estructura, hay una lógica, y eso es algo que llegó a un punto donde yo sentía que me estaba yendo bien y que lo que tenía estaba bien. Pero era como, esto puede estar mejor, como hay unas herramientas que no estoy teniendo. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer algunos cursos de comedia y ahí terminé como de entender muchas cosas que estaban atrás, que unas las estaba haciendo yo en automático sin saber, sí, y otras que me faltaban como para darle una vuelta más a los chistes que tenía, y eso fue lo que me ayudó después a seguir avanzando y creando material. Claro, comenzaste como en una forma más intuitiva a hacer comedia y luego empezaste a entender que estabas creando comedia con algunas herramientas que desconocías, pero ya las estabas utilizando. Tal cual. O sea, a mí me pasaron cosas como que yo contaba algo que me había pasado y de repente estaba mi novia y ella me decía como, no es posible que tú contaste esto igual a como lo has contado las 3 veces anteriores. Claro, pues yo había entendido también intuitivamente que si tú tienes una historia que la contaste de una forma y dio risa, si la vas a volver a contar, cuéntala igual. Claro. Que es más o menos la lógica de escribir un chiste, solo que yo no sabía eso. Uh-huh. Cositas así que después, y también luego hice un taller en el que un curso de comedia avanzado, no sé qué, y había una clase de técnicas de escritura. Uh-huh. Y yo escribo literatura desde hace mucho tiempo. Realmente son las mismas técnicas de la son literatura. Son exactamente las mismas. Entonces cuando lo vi en clase, dije, pero esto yo lo sé hacer. Claro. Entonces lo que tengo que hacer es moverlo de que en vez de generar tensión o tristeza o lo que sea, tengo que buscar que genere risa. Entonces eran esas cositas que en un curso logré ver que eran herramientas que por ahí ya tenía, pero era como, bueno, ahora si las usas conscientemente te sirve. Sí, el que trabaja que ha hecho literatura y todo eso, sabe cómo hacer comedia y entonces no necesita un curso de comedia, claro, como tal. Sí. Porque dicen, son las mismas herramientas, lo único que lo tengo que hacer que haga gracia. Sí, sí, tal cual. O sea, todo el tema de estructurar una idea, de organizar eso, de organizar ideas, de bajar una idea de la mente a un papel, ya era algo que tenía, solo que tenía que orientarlo y pensarlo en comedia, pero fue eso, en eso fue lo que me ayudaron los cursos, como de reorganizar lo que ya sabía y optimizarlos. Muy bien, ¿y cuáles son tus referentes en la comedia? Oh, son varios, siempre van cambiando. Claro, eso es lo normal. Claro, y sí, además sí. Vas descubriendo gente y ahora este es mi cómico, cómica, slash, no, el favorito total de toda la vida. ¡Wow! Y a los dos meses, no, ahora no es este, es el otro. Totalmente, o la otra. Totalmente. Y me parece lo más sensato. Obviamente, uno siempre tiene alguien o un grupito de gente que siempre ves y que siempre estás como pendiente de qué están haciendo para tener referencia, pero de resto van cambiando mucho. Pero ahora, por ejemplo, hay un comediante norteamericano que se llama Gerard Carmichael, que es como, o sea, literal lo veo y digo, ah, yo voy a, o sea, voy a copiarme esto, voy a hacer esto. Es como alguien que tomo y copio cosas para luego encontrar cuál es mi perspectiva de eso que él está haciendo. O sea, sí. pero copias que algún estilo, algún movimiento, sí, ¿qué es lo que incluso copias? Gestos, o a mí me gusta mucho cómo él usa los silencios en su monólogo. Entonces he ido como también, bueno, él hace el chiste y para aquí, okay, vamos a intentarlo yo a ver qué sale. Y de repente no me gusta cómo salió y bueno, pero ¿y si lo juego así? Entonces es como que ya tomé algo que me enseñó él de lo que vi y lo voy ajustando a mi estilo. Pero él es uno que siempre veo y además me gusta escucharlo como en entrevistas y tal, a ver qué perspectiva le está dando también a la comedia. Pero está él, está así norteamericanos también, está Tig Notaro, que es una comediante también con un estilo muy particular, muy divertida ella. Y ya luego obviamente Nanutria es alguien a quien siempre estoy viendo qué hace, es un referente como de lo que hace una comedia tanto en el escenario como afuera también. Es alguien que me gusta también ver qué está haciendo. Él siempre está viviendo en Argentina, sí. Igual que tú, se conocen. Sí, sí, sí. ¿Has por tenido suerte la oportunidad de, no sé, coincidir en los mismos escenarios? Sí, de hecho, este sitio donde yo empecé a hacer comedia lo conocí porque yo seguía a Víctor hace tiempo y un día vi que él ya se había mudado a Buenos Aires y que iba a probar chistes ahí. Y dije, ah, bueno, aquí se puede. Y él fue el primer comediante ya como establecido que me invitó a abrir un show de él. Uh-huh. Yo estaba empezando, también tenía un par de meses. No éramos tantos los venezolanos haciendo comedia en Buenos Aires. Y él fue el primero que me invitó. Y luego, bueno, gracias a él he podido también abrir shows para otros comediantes argentinos, otros comediantes venezolanos. Como que ha sido alguien que me ha ido dando una mano en distintas ocasiones y de distintas formas. Y él es alguien a quien veo, o sea, como he tenido suerte de que me invita a abrir shows, entonces siempre estoy viendo qué está haciendo y lo veo como creando chistes, y eso también está divertido, como porque uno muchas veces ve el especial de Netflix o lo que sale ya armado, pero cuando ves a un comediante ya digamos grande o con una trayectoria, lo ves en el mismo proceso que estás tú de buscar la idea y encontrar el remate, está chévere porque es como, ah, bueno, es más o menos la misma búsqueda, solo que él ya tiene mucha más experiencia que yo. Y capaz llega el producto más rápido o le ve otra vuelta, pero ha estado divertido tener a alguien que es un referente y tenerlo tan cerca, de manera que uno lo puede ver frecuente como para ver por dónde va. Eso ha estado divertido. Claro, porque no todos los referentes son los desconocidos, también incluso compañeros que están a tu mismo nivel o compañeras que están a tu mismo nivel terminan siendo un referente porque aprendes de esas personas. Totalmente, totalmente. A mí me ha servido muchísimo. O sea, yo no tenía idea de cómo era una escena de stand-up más allá de esto, de los especiales que salen en televisión. Y ahí en Buenos Aires, por ejemplo, me he encontrado con gente brillante, que no necesariamente son famosos, ni mucho menos. Sí. Pero es gente que veo y digo, ah, ok. Entonces como que, ok, tengo que mejorar yo porque esta persona está avanzando mucho. ¿Sabes? Como también ese reto de decir, ah, bueno, si él está a este nivel, vamos a ver cómo logro yo llegar ahí, o tomar algo que hace, o incluso esto de sentarse al final y decir, ¿qué te parecía este chiste? No, mira, esto a mí me dio risa, yo había pensado esta salida, pero tú encontraste esta otra. Sabes, como todas esas cosas, está divertido tenerlo y de tener también otros colegas que están a tu mismo nivel, pero que te sirven como referente. Eso está buenísimo. Qué guay. Bueno, en este podcast se viene a jugar. Ok. No solamente aquí a dar la chapa de la comedia. A filosofar. Pero está muy guay porque yo siempre apunto y cada episodio tengo referentes y tengo gente nueva quien investigar. Entonces estoy aquí con César, que ha venido desde Argentina, sí, de origen venezolano, aquí en Madrid, dispuesto a jugar. Sí. El primer juego se llama el ¿qué prefieres? Okay. Yo te pongo dos opciones, A y B, y tú tienes que elegir A o B. No, okay, puedes ni fusionar ni crearte una tercera. Ok, y tengo que justificar por qué elegí una. Exactamente. Okay. Oh, qué rápido este. No, no es César, que... aprende rápido, es entiende rápido. Es que eso cambia la dificultad del juego totalmente. ¿Preferirías viajar 100 años al pasado o 100 años al futuro? 100 años al futuro siempre. Para un hombre negro no es negocio viajar al pasado. Nunca, nunca. Así que siempre al futuro, siempre. Verdad, totalmente. No, es que no hay forma, o sea, no hay forma donde caiga que quede bien. Así que adelante, siempre confiando en que estamos mejorando. En que la cosa mejora. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien. Tú como hombre negro, sí, heterosexual, sí, cisgénero. Sí. Cisgénero también, sí, o sea, como también. Todo así. ¿Qué tal? ¿Para ti es una ventaja hacer comedia? ¿O te parece que muchas veces es como ir por escalones abajo? No, o sea, a mí, y eso lo digo y con toda conciencia, para mí es una ventaja ser negro y hacer comedia, porque tienes un montón, gracias a que no nos fue bien por muchos años, tienes un montón de material, tienes un montón de cosas para analizar, para ver. También se ha dicho ya mucho de lo que uno pueda pensar, entonces también el reto está en cómo, qué vuelta le doy yo a este tema de, qué sé yo, del racismo, de la desigualdad, todo este tema, cuál es mi perspectiva ahora. Y ese reto ha estado divertido también, de cómo equilibrar que si, porque a veces escribo algo y me doy cuenta que estoy siendo como muy directo con algunos temas, o como que estoy regañando a la gente. Estás chinchando la pupa, pero sí, muy fuerte. Claro, de gente que por ahí me ve y dice, pero yo estoy de tu lado, o sea, como yo estamos aquí. Entonces es como encontrar la vuelta, ¿cómo hago para decirte esto sin que sientas que te estoy atacando a ti, pero que te genere algo en la cabeza? ¿Sabes? Como ese reto para mí ha estado lindo y ha sido divertido. Qué guay. ¿Qué preferirías? Sí. ¿Preferirías que irte al pasado? Alguien te dice, te puedes meter en una máquina del tiempo. Sí. Ya sabemos que ir al pasado es jodido. Uh-huh. Y te dicen, tienes una misión. A ver cuál decides aceptar. Ok. O te vas a buscar a Hitler bebé. Ok. Y lo traes en la actualidad y tú te vas a encargar de alimentarlo, criarlo, de que sea, vas a ser su papá. Ok. O viajar a la época de Jesucristo, uh-huh, y decirle que no puede transformar el agua en vino, sino el agua en María. Ok. Y así cambiar el futuro. No, y así cambia toda, incluso la perspectiva de toda la... Wow. No, creo que prefiero traerme a Hitler bebé. Creo que prefiero criar al pequeño Adolfito y instruirlo en valores de igualdad y de inclusión, meterlo en algún curso de manejo de ira, algo de eso. Creo que iría más por ese lado. Sí, es más sencillo, me parece. Claro. Pero eso cambiaría la historia por completo. Ya sí, los judíos no podrían estar victimizados. No. Ya no podría. Todos los chistes de judíos se irían a la mierda. Eso sí. Nos llevamos. Probablemente ni siquiera existe el stand-up, porque el stand-up existe casi que por la comunidad ¿crees? Judía neoyorquina. No, yo creo que el monólogo se ha hecho siempre. Lo que pasa es que en Estados Unidos, en Nueva York, lo que hicieron fue empaquetarlo, como que no, sacarle claro. marketing. Le pusieron la pared de ladrillos, el micrófono, el banquito. Generaron el producto. Exactamente, pero siempre se había hecho monólogos. Sí, en no, muchas es cierto, no, y los griegos y todo eso, es verdad, es verdad. Capaz, pero claro, ellos lo que hicieron fue ponerle el marketing. Ponerle una cara, una imagen. Exacto, que nos ha venido bien. No, también. Obvio, también, le hemos sacado provecho también. Pero no, yo prefiero traerme a Adolfo y criarlo yo. 100%. ¿Y le harías putadas? No, porque en ese momento él no tiene la culpa. O sea, como que todavía el bebé no ha hecho nada. Claro, entonces, es un bebé. Claro, precisamente creo que él sería... No le pintarías el bigotito de chiquito así. pero para mí, o sea, pero como... Pero tú sabiendo, claro, claro, y tomándote no. una selfie así, guardándola para ti. Claro, lo que pasa es que yo sería el único que sabe qué significa eso. Claro, porque ya cambió el mundo. Cambió totalmente. El mundo, serías el único. Exacto. Y podrías incluso escribir una película de Hitler sin que Hitler hubiese existido. Claro. Y que sea un personaje de ficción. Sería increíble. Me haría millonario además. Y capaz. A lo mejor a la gente ni le interesa. Dice, vaya mierda, sí, la ¿no? historia, ¿te imaginas? Y, ay, sí, vas a decir que esto pasaría. Y yo, como, claro que sí, ya pasó. Pero soy el loco, me internan porque soy el loco que dice que hubo un exterminio. Pero no, porque yo creo que precisamente lo que habría que hacer es tratarlo con cariño y amor para que no pase nada. Así que... Ay, yo lo habría podido aguantar, yo lo habría pintado sí, el bigotito de Hitler así bebé y me hubiera hecho una selfie. La tentación es grande. Y todo el mundo porque le ha hecho, soy sí, bebé, pobrecito. ¿Qué significa? Yo bueno, que... Tendrías que estar ahí para entenderlo. Y luego las estrellitas, raca, que se, hacerle ropita con la esvástica y todo eso. Sí, estaría lindo. ¿Y eso qué es? ¿Qué marca es esa? Estrella? ¿Qué marca? Es algo del pasado. ¿Preferirías dejar de ducharte por un mes o dejar de usar internet por un mes? Uf. Complicada esta. Muy, muy complicada porque además yo necesito espiritualmente ducharme. Pero sin internet no vivo. Sin internet estás muerto, como cómico. No, además. No, y como ser humano. O sea, eres adicto. Mal, sí. Estoy crónicamente en línea. O sea, estás no, todo el rato ahí viendo las stories. No, y ni siquiera, solo leyendo Wikipedia. ¿En serio? Sí, o sea, como que yo necesito estar en internet todo el tiempo. Haciendo cosas, viendo videos, escuchando música. ¿Sales poco de casa? Salgo poco de casa. Lo que estoy viendo. Salgo muy poco. A ver, ¿eres millennial, centennial? No, millennial, pero millennial que creció con internet desde muy pequeño. Entonces estoy ahí, ese es mi entorno. Ahí estoy metido desde siempre. No, creo que preferiría... Claro, eres millennial que creció con internet y en Venezuela que hay tanta... casi no sales porque hay claro, tanta delincuencia claro, que estás todo el rato era, en internet. Me protegía del mundo. Además vivía en una zona en la que era preferible estar en mi casa que en la calle, así que... ¿Era muy peligrosa? Sí, sí era. Yo digo que no tanto, pero vi más gente muerta que el promedio. O sea, era algo común escuchar disparos de repente y asomarte y decir, uy, uno más. Así que no, un mes sin ducharme. Prefiero un mes sin ducharme. ¿Sí? Sí. Con internet, prefiero mantener bueno, internet. Bueno, si existen ahora las toallitas húmedas. Claro, no. Que baño eso no seco. Es una ducha. Haces ra. Y además, si necesito... A ver, si tengo internet, no voy a necesitar salir. Así que, como un mes... Sí, pero te va a pasar como en el avión, lo sabes. Obvio, no, y mucho más rápido. O sea, como... No, pero un mes sin ducharme creo que lo puedo aguantar más que un mes sin... Siempre está el perfume, la toallita. No, y por ahí me puedo cambiar la ropa. Claro, también. Es llevadero hasta cierto punto. Igual un mes me parece un montón, pero... Un mes debe ser mucho, debe ser muy fuerte. Pero un mes sin internet, de verdad que no te mueres. No, mal. Eres un adicto. Total. ¿Preferirías tener una nariz que no pare de crecer o unas orejas que no paren de crecer? Orejas. Orejas gigantes como Dumbo. Orejas gigantes, sí. Porque las orejas igual están como en un punto que no necesariamente estorba. O sea, no te das cuenta tan rápido, creo yo, si tienes las orejas demasiado grandes o si no te dejan de crecer. Una nariz es inescondible, además que ya mi nariz... Ahora, todos los chistes que podrías de hacerte tener la nariz gigante. Claro, no, pero yo... Bueno, con las orejas también. Con las orejas también, pero yo siento que la nariz, como está tan de frente, ya llegará a un punto en que ya es incómodo de ver. La boca, los ojos, sí, claro. Es incómodo de cargar, qué sé yo. Y es una sola, entonces es como que no está tan bien distribuido. Las orejas, por ahí el peso no te molesta tanto. Claro, porque va balanceada tu cabeza. Exacto, por ahí escuchas más. Sí, sí, prefiero las orejas. Prefiero las orejas que crezcan. Que... Y te puedes hacer peinados como la princesa Leia. Claro, claro. Que o te puedes dejar el pelo super afro gigante y eso taparlas. Tapa un poco. O yo puedo andar con auriculares todo el tiempo. Bueno, va a llegar un punto en que hay no maneras más de taparlas, sí. Hay maneras más elegantes de tapar unas orejas gigantes que una nariz gigante. Una nariz gigante no se esconde de ninguna forma. Así que, no, orejas. Orejas son más manejables. Muy bien, orejas, me encanta. ¿Preferirías tener un pezón o dos ombligos? Oh. Me estoy convirtiendo en un extraterrestre. No, sí, sí, sí, orejas gigantes, doble ombligo. O un solo pezón en el medio, así como un solo pezón en el medio. Tu corazón. Eso cambia cosas. Que sea en corazón. El medio o que sea del lado. No. Pero es que te puedes poner incluso para hacer stand-up camisas así como medios abiertas. Con claro, pezón que exhiban el pezón. No, yo voy por un pezón. Dos ombligos me parece demasiado. O sea, un pezón es como que, ah, bueno, eran dos, pero uno funciona. Dos ombligos es por qué. O te puedes tatuar el otro pezón, los otros también, pezones. También te puedes hacer algo, pero dos ombligos, de verdad me parece que lo que pensaría es cuál es la finalidad. O sea, ¿por qué tengo un ombligo y por qué me tocó a mí? ¿Sabes? Más bien me daría como rabia. En cambio, un pezón creo que puedo vivir con... Bueno, con pero eso. Si tienes dos ombligos porque has tenido dos cordones umbilicales, eso quiere decir que has comido más de la no, cuenta. No, pero no me acuerdo. No es algo que no recuerdo, entonces no lo disfruto. Yo con eso... Tú, si vas a comer algo, tienes que disfrutar. Claro. Eso de que no te acuerdes... No, esta comida fue increíble. ¿Te acuerdas? Tenías 2 años. No me acuerdo y no lo voy a disfrutar por eso. También lo mismo, como, pero comías más. Sí, que a lo mejor naces como un niño gordito por tener dos ombligos. Claro, sí, obvio. Sí, me alimenté más, sí, obvio, iba a ser, capaz hubiese sido más alto porque me hubiese alimentado mejor antes, no sé. Ah. Pero no me gusta la estética de dos ombligos, es raro. Además, ¿dónde los tendría? Como que uno encima del otro, uno al lado del otro. Uno de cada lado, no sé. No te arriesgas a saber dónde te van a meter los putos ombligos, no, esos ombligos no los quiero. No me convence nada el doble ombligo. Vale. Si te pusieran a elegir, esto es muy fuerte, a ver qué te parece. Tomarte un chupito, que es un shot. Sí. ¿Sabes? Un chupito de la sangre menstrual de tu madre o un chupito del esperma de tu padre. ¿Qué te tomarías? Ok. Nunca había estado en esta situación. Interesante. Pero se lo ha tomado con una naturalidad. Dice, las dos cosas me interesan. Porque ¿qué, mira, situación más interesante? Uno no sabe qué. Y poco desagradable. Uno no sabe qué decisiones toman la vida que te llevan a ese punto. Creo que iría por la sangre. Creo que iría por la sangre. Es más eclesiástico. me siento más cercano a mi mamá. O sea. Lo otro me conflictó. Es un poco Drácula también eso. Sí, pero al menos con mi mamá, o sea, en el otro caso de mi papá tendría que primero ubicarlo a mi papá para empezar. Es como, hola papá, ¿te acuerdas de mí? Ok, necesito para cumplir un reto. Que, o sea, como es mucho protocolo. Mi mamá está mucho más cerca, mucho a la mano, sí. Entonces creo que me iría por esa y nada, taparme la nariz y raca para sí, adentro. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy ahí, ya estoy en el momento de decir. Tomándote ahí a tus hermanos que nunca existieron. Claro. Bueno, no son tus hermanos, ya esos son óvulos ya sí, muertos. Pero bueno, capaz una especie de ritual de fertilidad o algo así. Pero sí, Sí, creo que ya. Y te despiertas y nada más ahora con mirar los ojos a alguien lo preñas. Claro, claro. Hombres y mujeres. Se aumentan tus poderes. Sería complicado también, sería muy complicado. He embarazado a ese señor sin querer. Sí, que disculpe, pero ahora tenemos un vínculo. Sangre siempre. Go, sí. Bloody Mary. Sí, 100%. O sea, le echas un poquito de, no sé, de, claro, de le pones ahí el ¿cómo se llama? El calabacín este, ¿cómo es? Lo que le pones Bloody Mary. Yo nunca he tomado Bloody Mary. ¿Es salsa de tomate con qué? Con vodka, creo que. Me parece que sí. Nunca me ha interesado el tema de un jugo de tomate con alcohol, pero debe estar rico, porque es seguramente es como un gazpacho, sí, seguramente, porque si no, no existiría todavía, creo yo. Claro. Yo es que no lo he probado el Bloody Mary, pero el gazpacho sí, entonces me supongo que será algo debe ir parecido. Por ahí, debe ir por ahí, me imagino que sí. Es tomate frío líquido, así que debe sí. estar, debe ser por ahí. Debe estar bien. ¿La michelada la has probado? Sí. Eso es salsa de carne, como caldo, claro, con pero, cerveza. Pero pasa que a mí me gusta mucho el picante, entonces todo lo que incluya algo con picante es como que... O sea, ¿que eres fan de la comida mexicana? Sí, no es como que aguanto un montón de picante, solo me gusta. Pero, pero siempre que puedo comer algo que esté picante ya de entrada, increíble. Por eso sí, la comida mexicana es top, o sea, está ahí. Guay, me gusta. Bueno, el próximo juego se llama el What If. ¿Qué pasaría si? Que es una técnica de comedia. ¿La has utilizado en algún momento? Sí. En algún chiste o algo me he pensado como qué pasa si hago esto y vamos para... Sí. Ahí está. Vale. Imagínate que estamos en la típica película esta de que cambias de cuerpo. Sí. Que un día te despiertas y estás en el cuerpo de otra persona. Imagínate que te dijeran, tienes que elegir durante 24 horas una persona con quien cambiar el cuerpo. Sí. ¿A quién elegirías y qué sería lo primero que harías? Creo que elegiría Snoop Dogg y bueno, ahora ya dejo de fumar, pero me contrataría a mí mismo en el cargo que tenía de alguien que le enrola los porros. O sea, trataría de, si tengo 24 horas siendo Snoop Dogg, digo, bueno, busquen a César Aramis, que vive en Buenos Aires, que él es el que necesito que venga para que me arme los porros y todo eso yo, y así tendría alto trabajo. Luego tendría que aprender a armar porros, sí, pero bueno, ya estoy ahí. Sí, creo que si pudiera cambiar de cuerpo con alguien lo utilizaría para mi beneficio en mi cuerpo original. Creo que trataría de hacer eso. Pero sí, sería Snoop Dogg, me contrataría a mí para armar los porros y aprovecharía también de fumar, que seguramente la calidad de lo que él fuma está muy por encima de lo que yo puedo tener acceso con mi sueldo de comediante. Muy complicado conseguir María en Argentina. Cero complicado. Es bastante sencillo. Es ilegal, sigue siendo ilegal, pero ya casi que no. O sea, ya es como consigues muy fácilmente. Y me he dado cuenta acá que también conseguimos muy barato. Es mucho más. Porque aquí es muy caro. Sí, con respecto al cambio. Claro, no, y también, bueno, también es otra calidad. Pero ¿dónde es mejor la calidad? Acá pega más. Acá pega mucho más. De hecho, me encontré con que muchos de mis amigos, tanto por el precio como por esto de que pega más, arman los porros como con tabaco también y tal. Y en Argentina nadie hace eso. Pero, nadie mezcla el tabaco con la marihuana. O al menos que yo conozca, no, porque no pega tanto. O sea, pega lo que pega y porque si bien es una plata, tampoco necesitas como rendirlo para que te dure. Entonces... fue algo que aprendí acá, que vi acá. Pero no es difícil en Buenos Aires. Es cero complicado, la verdad. Pero bueno, creo que si fuera Snoop Dogg tendría otra perspectiva de todo ese mundo. Y haría eso, me parece. Imagínate que solo los venezolanos pudiésemos volar. Okay. ¿qué crees que pasaría? Uf, el cielo sería un poco más escandaloso. Seríamos todos bla, bla, bla, arriba, sería más complicado. Creo que se generarían nuevos eventos climáticos, como por ejemplo lluvia de tequeños. Creo que sería algo que pasaría, porque habría muchos tequeños caídos en el traslado que vamos allá. Habría algún negocio de comida venezolana en el aire también. Habría eso algo seguro. De eso. Empanadas venezolanas, arepas o algo en el aire. Sería alta atracción también. ¿Y qué? No, y ahí sí estaríamos en todos lados. O sea, si ya ahora estamos en todos lados, sí, con la capacidad de volar estaríamos en absolutamente cualquier rincón del planeta, porque es como que no nos aguantamos hasta un solo sitio, aparentemente. ¿Tú crees que nos crearíamos disfraces de esos de con capa? Sí, sí. ¿O nos pondríamos la bandera de Venezuela de capa? Obvio. Un montón de gente con una capa. Sí, obvio. Hay gente con todo vestido de la bandera. Gente llevando papeles o telas que digan de Caracas para Madrid, ¿sabes? Como lo hacían cuando pintaban el carro en la parte de atrás, que sí. Eso, mensajes a gente así en el aire, tipo, María, te amo, ¿sabes? Sería. Y con lo cursi que somos, seguro haríamos, sí, cosas muy, muy ñoñas. Seguramente. Sería interesantísimo si solo nosotros pudiéramos volar. Que además habría todo un negocio de turismo aéreo. Ven, yo te llevo, tranquilo, eso no pasa nada. ¿Sabes? Como, págame 20 euritos y te llevo, te doy una vuelta por ahí. Exacto, seguro. A mí me haría mucha gracia porque me dicen, ¿tú de dónde eres? Que no te pillo el acento. Y hago, ¡shum! Claro, ya, sería ya. Ah, es venezolana, sí, es venezolana, claro. Mira, y te fuiste y ya está. No, ni siquiera vuelves a dar respuesta, nada. Solo vuelas y ya está. Hasta el siguiente sitio donde te vuelvan a preguntar. Sí, como performance sería increíble. Sería increíble. Creo que ayudaría mucho al Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero imagínate los apureños o alguien que toque el arpa volando, que va a parecer un angelito. Hermoso. ¿Qué? Un contrapunteo. Un concierto ahí. Del Pollo Brito ahí. Hermoso, ¿no? El Pollo Brito, obviamente, ese es el primero que sale volando ahí. Yo lo quiero ver en pañales, haciendo el concierto. Sí lo hace, como sí si lo fuera hace. Un angelito. Sí lo hace. Si una vez hizo un concierto que era como el flautista de Hamelin o algo así, puede hacer uno que sea tipo Cupido o algo de eso. Sí lo hace. Ah, no, ese fue Huáscar Barradas el que hizo una cosa como el flautista de Hamelin. Así que sí, es probable que tengamos a Huáscar Barradas o el Pollo Brito de en pañales, es probable. Pero está lindo ese. Seguro universo. Habría muchos accidentes de vuelo. También. Pero creo que más de uno borracho por ahí, sí, dándose contra los aviones. Sí, además, si somos los únicos que volamos, creo que seríamos los únicos que podemos regular qué va a pasar ahí. Y oye, no somos precisamente los más efectivos con el tema de creación y respeto de leyes. Y organizados, sí, o sea, no somos los más organizados, la verdad. Pero también creo que estaría interesante, creo que lo podríamos lograr, me parece. Bueno, voy a aprovechar este momento para recomendar a la gente que vea el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, que es un especial donde van a ver a muchos cómicos y me van a ver a mí actuar, así que solamente porque salgo yo tienen que verlo y darme reproducciones. Excelente. Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Bueno, estamos en el momento de las recomendaciones. Una okay. Recomendación que tú me harías a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por las redes sociales o por donde sea, ¿qué les recomendarías, pero de la vida? Por ejemplo, no sé, háganse una paja antes de dormir, nunca se vayan a morir sin probar una yaca, lo que tú quieras recomendar. Wow, ok. Esto siempre lo recomiendo. Si empiezas a leer un libro, ver una serie, ver una película y no te está gustando, déjalo. Y ya. Así te hayan dicho que es increíble, si te hayan dicho que a todo el mundo le cambió la vida, si te hayan dicho que es un clásico, si te hayan dicho que tienes que verlo sí o sí, porque si no, si no te está gustando un disco, una película, una serie, un libro, lo que sea, déjalo, hazlo. Esa es mi recomendación. Si no te gusta algo que estás empezando a leer, ver o escuchar, abandónalo. No va a pasar absolutamente nada. A nadie le va a hacer daño, a menos que, bueno, a menos que sea algo que tienes que leer para una tarea o algo así, y capaz sí, por ahí. Si alguien te lo está exigiendo, pues claro, bueno. Claro, que igual hay resúmenes, ¿ok? En internet. Pero sí, ahora ser estudiante de colegio debe ser tan fácil. Sí, tienes más herramientas, que también me imagino que los profesores tienen que también estar como actualizados con respecto a esas cosas. Sí, debe ser más difícil ser profesor y más fácil ser alumno. Sí, 100%. Pero esa es una recomendación que hago siempre. Como, si no te está gustando algo, déjalo, no va a pasar nada. Y tal vez lo que tienes que hacer es esperar un tiempo, y porque hay libros, hay películas que capaz no te gustan en un momento y luego los vas a ver más adelante y le encuentras otra vuelta. Nada, eso. Abandona cosas si no te están gustando. Esa es mi recomendación. ¿Y una recomendación sobre la comedia? Una recomendación sobre la comedia. Si ya estás montado en haciendo comedia y todo eso, dos cosas. Uno, graba así sea el audio de todas las veces que te subes. Todas, absolutamente todas, aunque después no lo escuches, pero grábalo todo. Porque siempre es importante luego revisar y escuchar cómo te fue, ver ajustes que hiciste de un chiste en el momento, saber si de verdad hubo las risas que tú crees que hubo. Para mí, una de las formas más efectivas para mejorar haciendo comedia es escuchándote. Entonces, graba todo. Y luego, yo recomiendo, pasa que cada vez es más difícil con el tema de las redes, pero antes de empezar a pensar en qué subir a redes, o cómo ver qué reel la pega en redes, o qué reel le va bien, preocúpate, tómate un tiempo para mejorar tu comedia, o sea, como para actuar para ti, para la gente que te va a ver, y mejorar tus chistes y sentirte más cómodo en el escenario, buscar tu voz, no sé qué, y después ahí empieza a subir más cosas o algo. Pero a mí me parece que está lindo si uno se toma un tiempo como medio, no sé si escondido, pero sí un poco como centrarse en la comedia antes de centrarse en cómo distribuyo esa comedia. Me parece que si lo puedes hacer, si puedes aguantar. ¿Tienes la sensación de que ahora los cómicos y las cómicas están más pendientes de ir a un sitio para sacar un reel que para hacer comedia en ese sitio? Muchas veces pasa, pero te lo digo porque me pasa a mí, de que bueno, voy para este show y bueno, y grabo algo, tal, no sé qué, y luego no. O sea, luego de repente no me va bien. Y entonces el guayao, la decepción es doble, porque no me fue bien y no me quedó ningún video, ¿sabes? Como, entonces, después no quiero escuchar o ver lo que hice, porque estoy, como que no me gusta, porque me siento mal, lo que sea. Y sí, pero es parte, o sea, por eso digo, es difícil no estar ahí, porque la misma velocidad de las redes está haciendo que todo se vaya hacia allá desde hace rato. O sea, no es como que lo estoy descubriendo yo ahorita. Pero ahora es como que si no estás en las redes, si no hay un video tuyo por ahí, no existes. El tema es que, bueno, también hay un periodo en el que uno no es bueno. Hay un periodo en el que uno está buscando. Y a veces estás subiendo eso, te frustras porque no le va bien, y por ahí como que empiezas a asumir la comedia con una actitud de, bueno, capaz no me va bien, capaz no es lo mío, capaz... No sé, a mí yo soy muy, muy, muy orientado al... desarrolla la comedia, desarrolla tu cosa, desarrolla, si tienes un circuito, como que desarrolla bien una identidad del circuito, algo así, y luego concéntrate en lo otro. Capaz hay que hacerlo en paralelo también, pero siento que por la misma velocidad como se mueve todo, uno se está yendo más a cómo se va a ver eso en el video, y a veces te olvidas cómo se va a ver esto en vivo con la gente que está ahí, que vino a verlo. Que creo que el lenguaje de internet no es el mismo lenguaje del directo. Para nada. Entonces, claro, a lo mejor una cosa que te funciona en internet no te funciona en el directo o viceversa. Tal cual, tal cual. Hay cosas que... A mí me ha pasado que he dicho, bueno, yo probé este chiste, lo voy a subir a internet, porque pero en el directo no lo voy a seguir usando porque no me gusta cómo funciona. Uh-huh. ¿Te sí. ha pasado eso? Sí, sí, total. Hay chistes que tengo que digo, este chiste ya me como que me aburre, no me gusta tanto, no lo voy a volver a hacer. Sí, en especial si es algo como de actualidad o qué sé yo, eso no, claro. No va a vivir mucho. O a veces chistes que tengo rato haciendo, pero sobre todo como... los de actualidad, es como, venga, son buenos para subirlos, ¿no? Claro, eso sí, tienes chistes de cosas que están pasando en el momento, eso grábalo y súbelo de una, porque además eso tiene una vida útil muy corta. Uh-huh. Pero sí, hay chistes que es como que ya ni me gustan tanto, como que no, ya está, no lo voy a hacer más y lo subo. Y a veces lo subo como, bueno, vamos a subir esto, a ver qué pasa. Y le va bien y después como, bueno, si había algo ahí después de todo. Pero ya está ahí, o sea, ya quedó ahí. Entonces eso también es un criterio interesante, como que si es algo que ya sientes que no vas a volver a hacer, súbalo en internet, por ahí... O sea, lo peor que le puede pasar es que no lo vea mucha gente. Y eso no es tan grave, que esa es la otra. Ah, que sí, uno... pero es porque el fracaso hoy es que no te vean ni Dios. Y claro. O sea, bueno, tampoco es tan... No es tan grave, no va a pasar nada. No es tan grave que nadie te vea. Entonces, no te van a sacar plata, no te van a penalizar, tú te vas a poder subir a hacer comedia el día siguiente. O sea, no pasa nada. Pero sí, bueno, ese no pasa nada, uno tiene que repetírselo siempre en la cabeza, porque cuando ves el video y tiene 20 reproducciones y tú dices, soy el peor del mundo. Bueno, no. No, es que no lo han mostrado, es sí. que no es tu culpa, ni siquiera ni la culpa de la gente, es que no se ha mostrado. No salió, después ves que tienes que ajustar ahí para que el algoritmo, el todopoderoso algoritmo lo tome y lo muestre, pero eso no es tan grave, en verdad no es tan grave. Entonces, nada, es como a mí me gusta eso de tratar de que la gente que está haciendo comedia, incluso yo, vivan ese momento ahí. Y luego si queda un video lindo y lo puedes subir, perfecto, pero nada, es el vivo donde pasan cosas más divertidas, me parece. Qué guay. ¿Dónde te podemos seguir? Tus redes, además estás aquí en Madrid, vas a actuar en el Golfo Comedy. Cuéntanos qué día es, a qué hora, dónde podemos comprar las entradas. Sí, no sé si esto sale antes del show, pero... Yo tampoco lo sé. Muy bien, pero bueno, si es antes del 26 de noviembre, es el 26 de noviembre el show. Si esto sale después del 26 de noviembre, se lo perdieron y salió buenísimo. Pero nada... Pero, me imagino que luego tendrás otros shows en diciembre, en otros lugares. Sí, bueno, ya ahora en diciembre me vuelvo a Buenos Aires, así que si estás en Buenos Aires, todos los lunes estoy con El Delivery, que es un open mic de comediantes venezolanos principalmente, pero hay comediantes de todos lados. ¿Eres tú el host? Yo soy el host todas las semanas, eso es los lunes, 11 de la noche, en La Silla Eléctrica, que es un barcito de comedia muy lindo. Se enteran de todo eso en @CésarAramis en Twitter y @CésarAramis8 en Instagram. Ahí yo voy publicando absolutamente todo, están todos los flyers, está toda la información, está todo, así que ahí es el sitio donde se enteran. Genial, pues nada, sigan por favor a César Aramis, ¿lo he dicho bien? Perfectamente. Sigan Enseñando los Dientes por todas las plataformas digitales, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por... No, Twitter no tengo, pero me pueden seguir a mí como Dianela Padrón en TikTok, en Instagram y en Twitter como Dianemaf. Pues esto ha sido... Enseñando los Dientes, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Totalmente. Ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Corazón Radio y conocerte. Igualmente. Pues nada, nos vemos la próxima, como siempre, cada miércoles a las 8:30 de la tarde por Agora Sol Radio, nuestra casita hermosa. Bye, bye, adiós, hasta la próxima.